FM Moreno 90.1. Estación de radio. Es un debate que se reitera una y otra vez en América Latina y, por ende, tiene permanentes repercusiones en este programa. Los gobiernos desarrollistas o neodesarrollistas que se consolidan por izquierda en varios países se encargan de instalarlo, aunque no lo busquen, con muchas de las decisiones económicas que vienen tomando. Acá sí que es muy difícil realizar la división entre unos y otros. Todos, con menos o más radicalidad, se posicionan cuestionando la bipolaridad de la Guerra Fría. O sea, al capitalismo y al socialismo en sus versiones post-Segunda Guerra Mundial. De allí que aquellos que hablan de socialismo le agregan el número del nuevo siglo, mientras que quienes continúan confiando en la humanización del capitalismo se sienten más cómodos en el neodesarrollismo o enmarcándose entre los neo-keynesianos. Este es el marco general en el que los gobiernos se paran para tomar sus decisiones, y es en la economía donde se expresan las contradicciones mayores, por ser la base fundamental de toda sociedad. En la editorial del viernes pasado nos referimos a la decisión del gobierno argentino de mantener la forma de sociedad anónima con una participación importante del capital privado en la nueva YPF. Coherente con ello, Cristina Kirchner, la semana anterior, habló de garantizar las utilidades de los accionistas privados de la empresa. En plena sintonía, esta semana se sumaron las declaraciones realizadas por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración del segundo Congreso del Gas y Petróleo realizada en el departamento de Santa Cruz. Allí, Morales se encargó de resaltar que el gobierno no está cerrado a la inversión extranjera y, a paso seguido, garantizó que aquel que invierta en Bolivia se llevará el fruto de su inversión. Eso sí, en sintonía con el sentimiento militante que generó entre sus partidarios la decisión del gobierno argentino respecto de YPF, Evo habló de la importancia de que el pueblo tenga el control sobre los recursos naturales e insistió en que Bolivia no quiere patrones, pero sí necesita de socios y operadores. La contradicción queda en evidencia y no puede ser explicada si esta no se comprende bajo la complejidad ideológica de la época que vivimos. Si no se cuenta con financiamiento genuino, propio y coherente con los fines sociales que necesitan tener las empresas estratégicas, se recurre, sin más, a la inversión privada. Esta, por esencia y naturaleza, participa de la inversión si la misma le garantiza utilidades, o sea, si la misma le garantiza una ganancia. Una verdad tan contundente como la fuerza de gravedad. Sin embargo, tanto Cristina como Evo, tanto el gobierno argentino como el boliviano, hablan de control nacional de los recursos naturales y de las empresas estratégicas, desconociendo el razonamiento anterior. Esto es, que los inversores privados son partícipes necesarios del control nacional de estos recursos y su explotación, sin que haya contradicción entre uno y otro. Bajo el marco general de su concepción, la contradicción, para nosotros evidente, en ellos queda diluida. La misma se reduce solo a los empresarios e inversores que aceptan ser socios y no patrones. Bajo la creencia de que el desarrollo capitalista puede garantizarle una mejor calidad de vida a la población, si el Estado interviene atenuando las desigualdades intrínsecas a la economía de mercado, la contradicción entonces deja de ser tal. Mientras que el Estado participe, el interés social contiene las ambiciones del interés privado y puede utilizar a éste para sus propios fines, o sea, para el bienestar general. Y aquí emerge la contradicción base a la que las concepciones nacionalistas, como las que hacemos referencia, pretenden tirar a la misma basura junto a las concepciones ideológicas que desechan por añejas, extemporáneas y fracasadas. La misma se puede resumir en la vieja pregunta, y a veces poco querida, de las ciencias políticas, respecto a ¿qué es el Estado? Si la respuesta es la genérica del nacionalismo popular, el Estado somos todos. Es realmente lógica que se diluya la contradicción entre el interés social y el interés privado. El todos de ese el Estado somos todos, incluye a esos privados. Y por lo tanto, sus intereses también se encuentran comprendidos dentro del Estado. Aquí, el conflicto se expresa dentro del mismo Estado, debido a que allí los sectores de la sociedad cuyas necesidades se satisfacen a partir de hacerlo con el interés social mayoritario, pugnan que éste sea satisfecho. Si en cambio pensamos al Estado en clave del conflicto social inherente a las sociedades capitalistas, la respuesta a la misma pregunta, ¿qué es el Estado?, cambia en buena medida. El Estado pasa a ser la expresión resultante de las relaciones de fuerzas sociales, o sea, de las clases sociales más poderosas, que son tales por haber ganado el conflicto entre ellas. En consecuencia, este expresa plenamente el interés privado y la contradicción se evidencia porque el interés social queda plenamente subordinado a la satisfacción del primero. Traduciendo, si para satisfacer el interés social necesitamos de la inversión privada, cuyo interés es la ganancia, la satisfacción del primero, las necesidades sociales, se subordina al segundo, las ganancias privadas. La retórica puede pretender no expresar esta contradicción intrínseca al capitalismo, pero en última instancia siempre ésta se expresa en la realidad. Por fuera de este razonamiento, algunas preguntas se evitan adrede, y con ellas también la posibilidad de opciones diferentes. ¿Es la inversión privada la única disponible para explotar los bienes comunes? ¿Qué sucede si la extracción de plusvalía de los trabajadores de estas empresas deja de ser apropiada para beneficio de las utilidades privadas o de las estatales? ¿Por qué las reservas monetarias de un país pueden ser utilizadas para pagar deuda externa, pero nunca para inversiones productivas? ¿A qué se debe que los bancos de desarrollo no existan o se estructuren con los mismos principios que la banca privada? Es evidente que estas y tantas otras más están lejos de ser preguntas nuevas. Pero su marco general es desechado por la historiografía oficial y la paraoficial como la resultante cultural de la derrota histórica del movimiento obrero y popular en la década del 70. De esta manera, las preguntas realizadas se presentan como ajenas y con escasa o nula posibilidad de formularse. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que este mundo explote en mil pedazos, para que podamos construir uno nuevo sin desechar en su totalidad viejas pero nobles bases. Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarra y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tu. Sobrando. En la juventud está el futuro, en la riqueza de nuestro país. Pero la juventud necesita un papá que nos dé oportunidades como profesionales. Hipólito Santa García Linera reiteró que el presidente Evo Morales suspendió el decreto que ordenaba a los médicos y trabajadores del sector salud trabajar durante 8 horas. El presidente Morales. Instalar a Comisión de Verdad no nos move el revanchismo, el odio o el deseo de reescrever la historia. Todavía en 80 países se persigue la homosexualidad y en algunos tiene pena de muerte. Han continuado los hostigamientos contra los miembros de Marcha Patriótica en las diferentes regiones y que particularmente el compañero Henry Díaz. Una propuesta de reforma tributaria que permitía avanzar en mayor justicia distributiva, es decir, que no se cargara tanto a las familias más pobres, sino que las grandes, los más ricos, ¿cierto?, y las grandes empresas de este país. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Aquí estamos nuevamente en Latido Americano, viernes 18 de mayo del año 2012, casi digo otro año, pero no, estamos en el 2012 todavía y estamos nuevamente para compartir con ustedes 3 horas de la actualidad, la historia y la cultura de América Latina. Aquí en los controles, Cecilia D'Amico, nuestra compañera, y también por ahí dando vueltas María del Cielo Posadas, la productora general de este programa, y en el estudio, Daniela Devoto, ¿cómo le va? Me va muy bien, Leonardo Smerlin, pese a este día lluvioso, ideal para estar al lado de la radio, tomando alguna bebida espirituosa y escuchando un poquito Latido Americano. Martín Raffo, también aquí en la mesa de Latido Americano, ¿cómo estás? Bien, de acuerdo con Dani, es uno de los climas más lindos para hacer y escuchar radio. Y lo de la bebida espirituosa también, ¿estás de acuerdo? Sí, para tomarla más que para hacerla. Entiéndase, bebida espirituosa por... lo que a cada uno le sugiera, ¿verdad? Está muy bien, puede ser un jugo de arándanos, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo. Pero qué bueno, cool que sos, Leonardo. ¿Viste? Estamos aquí para hablar de otras cosas sobre América Latina. Hoy, antes de eso, me tengo que acordar. ¿Hoy es el sorteo del libro? Hoy es el sorteo del libro, que todavía, pese a las caras que veo que me miran de interrogación, no definimos. No definimos. Hoy sorteamos un libro indefinido. O sea, libro indefinido. O lo podemos presentar de una manera más elegante y podemos decir sorpresa. Exactamente, sorteo sorpresa, porque todavía no se definió de las propuestas que tenemos. Si no, tengo una propuesta, pero la voy a hacer en la tanda porque después me dicen cómo vas a hacer propuestas al aire de ese tipo. Bueno, no, en la tanda hago una propuesta. No produzcamos más al aire. Vamos a contarles de qué va a tratar Latido Americano en esta noche de viernes. Uno de los temas principales que abordamos el viernes pasado tenía que ver con los conflictos que lleva adelante, que está tratando de pilotear de alguna forma el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Uno de estos conflictos, quizás uno de los principales, tenía que ver con una huelga que ya lleva casi 50 días de los trabajadores de la salud, profesionales y trabajadores en general de la salud, por un decreto que aumentaba la jornada laboral de 6 a 8 horas. Esta semana, el día martes, en una reunión con la Central Obrera Boliviana, que se había aliado con el resto de los trabajadores de salud, se llegó a un acuerdo para que se eche para atrás este decreto, esta medida de ampliar la jornada laboral de los trabajadores de salud, se fue para atrás, y por lo menos se desactivó este conflicto. El gobierno está llamando a una reunión especial para tratar el tema de la salud con diferentes sectores, y vamos a estar contándoles de qué se trata eso. Después nos vamos a ir a Brasil, porque allí mi presidenta Dilma Rousseff, porque quiero recordar que me la pasé toda su campaña festejando el eslogan Eu quero Dilma y no me voy a arrepentir. Una de las contradicciones de tu feminismo que alguna vez no, vamos a en discutir. Absoluto, sí, en absoluto. Sí. Y ya lo discutimos, pero si querés otro día lo volvemos a discutir al aire. Bueno, finalmente logró armar lo que es la Comisión de la Verdad en Brasil, que bueno, con sus limitaciones, porque todas las investigaciones que haga esta comisión no van a tener carácter punitivo, es decir, no se va a poder juzgar a los culpables, seguramente, de los crímenes de las dictaduras en ese país, pero sí. Nada, es como un primer paso. Recordemos que en Brasil todavía está vigente una ley de amnistía, con lo cual no se puede avanzar en juicios contra los que fueron los represores de las últimas dictaduras. Pero sí, bueno, empezar por lo menos a esclarecer, para mí es un avance y es algo muy parecido a lo que en algún momento, por lo menos en este país, se impulsaron desde las organizaciones de derechos humanos, como fueron los juicios por la verdad, que si bien no tenían un carácter... una validez legal, digo, en términos del poder legislativo, sí fueron como llegando a pruebas, instalando mayores consensos para finalmente lograr la cuestión a nivel del poder judicial. Para mí es un avance, bueno, se logró esta semana, vamos a estar conversando sobre eso y sobre quiénes son los 7 integrantes de esta comisión. Bien, también estaremos haciendo una breve recorrida, como hacemos todos los viernes, por las principales noticias de la semana. Estaremos hablando un poco sobre las amenazas que continúan a la marcha patriótica en Colombia. Te vamos a contar por qué Venezuela es el rey regional. Yo me había confundido en la charla de producción, había dicho mundial, pero después leyendo bien, no, regional. El mundial se encuentra en África, de la piratería. ¿Sí? Yo decía otro motivo más para irse a vivir a Venezuela. Y la marcha estudiantil en Chile, que se volvió a reiterar esta semana, masivamente, con un amplio consenso por parte del conjunto de la sociedad, una marcha que ya sus reclamos se expanden más allá de los específicamente reivindicativos en torno a la educación pública y gratuita y de calidad. También estaremos hablando sobre el estado de sitio en Guatemala, continuando con la noticia, hablando sobre el atentado que sufrió en Colombia un partidario de Álvaro Uribe, y sobre el TLC entre este país y los Estados Unidos. Después, cuando Cecilia D'Amico abandone los controles por un ratito, va a ingresar al estudio para conversar un poco con nosotros sobre lo que está haciendo de nuevo Marco Sketch. Marco Sketch, ya hablamos con él en algún momento, es un músico peruano afrodescendiente que en este momento está armando un espectáculo para niños. Así que nos vamos a enterar un poquito de qué se trata eso. Y el 21 de diciembre de 1907, en la Escuela Santa María de Iquique, fueron asesinados entre 2.200 y 3.600 obreros trabajadores del salitre. Obreros de diversas nacionalidades, inmigrantes de países de Europa y limítrofes. Por supuesto, como pasó con la masacre de la Patagonia Rebelde, nunca se sabe el número exacto porque la mayoría son enterrados en fosas comunes y es difícil establecer sus identidades y la cantidad de cadáveres porque muchas de ellas no se encuentran. Sobre este hecho va a estar hablando nuestro profesor de historia, el señor Guillermo Schneider. Y también vas a estar escuchando la mejor música de América Latina, como siempre, como todos los viernes, y vas a poder llamarnos por teléfono, mandarnos un mensaje de texto, escribirnos en Facebook, muchas vías de comunicación que tenés para opinar, participar de Latido Americano y también ser parte del sorteo de este libro sorpresa que tenemos para el final de la noche. ¿Cómo haces? Nos podés llamar al 0237-466-6559. O nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. También podés escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y a Facebook y a Twitter también nos buscas como Latido Americano, como lo hizo Soledad Olleta, que está conectada en este momento, que se acaba de anotar para el sorteo y a quien le estamos

El presidente Evo, el día viernes, en una conferencia de prensa en la noche, anunció la suspensión del decreto a pedido de las mismas organizaciones, que 4 meses antes habían pedido que se aplicara las 8 horas. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre el reclamo de la Central Obrera Boliviana para que se aumentase el salario mínimo en este país. Había en este reclamo una diferencia muy importante entre lo que ofrecía el gobierno, que era alrededor de $140, y la COP, que andaba en torno de los $1,000. Esto es la traducción que nosotros hacemos de el peso boliviano que se está instalando, que se estuvo instalando en este reclamo. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada se desarrolló una negociación que, según lo que informan algunos medios de Bolivia, duró 16 horas. En esta reunión se cumplió lo que el gobierno había prometido y lo que la Central Obrera Boliviana exigía. En principio, comenzar el diálogo. Algo que había estado trabado desde el comienzo del paro de 48 horas que había desarrollado adelante la Central Obrera. Recordemos, con mucha discusión en torno a la metodología que se utilizó, instalada por el gobierno nacional a partir de algo que siempre fue tradición en la historia del movimiento obrero boliviano, por el rol tan importante que tuvo el sector minero en este, a partir del cual los cartuchos de dinamita son, en una movilización de los mineros en Bolivia, como la pirotecnia acá en la Argentina, como para que nos demos una idea. Y uno recuerda las movilizaciones en contra de González Sánchez de Lozada, de Carlos Mesa, estos presidentes neoliberales que fueron destituidos por el movimiento obrero, por los campesinos, por el movimiento indígena boliviano, donde el propio Evo Morales participaba de las movilizaciones donde se tiraban cartuchos de dinamita. El gobierno intentó instalar una cierta demonización, como hace siempre, porque lo hizo también con la marcha del Tibnis, pero después se sienta a negociar. Y muchas veces termina cediendo a los reclamos. Este juego de vamos a ver hasta qué punto te puedo legitimar y si no puedo hacerlo, te reconozco como actor y por lo tanto me siento a negociar. El gobierno se sentó a negociar, estuvieron discutiendo algunos de los puntos que la COP reclamaba, que es la recuperación y apertura de empresas que habían sido liquidadas por los presidentes que acabo de nombrar, o sea, por el modelo neoliberal, una mayor inversión pública, mayor acento en la producción agropecuaria, también una mayor generación de empleo y leyes que están relacionadas con cuestiones que afectan al encuadramiento sindical, además de lo que ya sabemos que tiene que ver con el salario mínimo. La negociación se cerró el mismo viernes sin llegar a un acuerdo y por ahora se encuentran, como podríamos decir, una especie de cuarto intermedio en materia de lo que son los reclamos que llevó adelante la Central Obrera Boliviana como central. Pero esta semana sucedió algo que tenía que ver con un conflicto previo al de la COP, que también integra la COP como actor político, pero que es más específico, que afecta a los trabajadores de la salud. Sí, tiene que ver con el paro que ya lleva 52 días, en realidad, de los médicos, pero también de los estudiantes universitarios, las universidades que están relacionadas con la medicina, los trabajadores en general del sector de salud, porque hubo un decreto que llevó adelante el gobierno de Evo Morales que lo que planteaba era el aumento de 6 a 8 horas de la jornada laboral en salud. Bueno, esto que les decíamos, llevó a un conflicto que se fue andando cada vez más y que la semana pasada fue en alguna medida desactivado a medias con un acuerdo entre los colegios médicos, los representantes de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana también metiéndose ahí en el plato y algunas universidades para hacer unos 12 puntos de acuerdo que llevaban a una discusión que sería en la cumbre de salud de fines de julio, 27, 28 de julio me parece. Se discutiría un nuevo marco, una nueva política de salud. En estos momentos, lo que se sabe al respecto, porque ¿qué pasó? Con este acuerdo que hubo la semana pasada, las organizaciones de trabajadores de salud dijeron, vamos a consultarlo con las bases. Claro, pero este último miércoles lo que hizo el presidente Evo Morales fue, digamos, anular ese decreto. O sea, fue el decreto de que inició el fuego, digamos, bueno, quedó anulado el miércoles pasado. De todas maneras, las organizaciones de los médicos continuaron el paro hasta el viernes, o sea, hasta hoy. Sí, sí. Mirando un poco, digamos, con la cuestión puesta, digamos, a la cumbre esta que se va a realizar a fines de junio, porque detrás de la discusión sobre las 6 u 8 horas de la jornada laboral del sector de la salud, también está pendiente la discusión de todo lo que es la infraestructura de la salud pública boliviana, que es un poco también lo que se va a intentar discutir en esta cumbre. Más allá de la cuestión puntual de la duración de la jornada laboral, que fue lo que, bueno, de alguna manera fue lo que más se visibilizó en este conflicto que, como bien decías vos, Leo, duró 52 días aproximadamente, detrás está todo lo que tiene que ver con, bueno, repensar el tema de la infraestructura, lo que es la llegada de los servicios de salud pública al área rural. Esto que en Bolivia es un sistema muy frágil, la salud pública convive con la mercantilización y la privatización de casi todo lo que tiene que ver con la salud para las personas. Digo, es muy, digamos, no está ni cerca de lo que nosotros conocemos como el sistema de salud pública. Y ni hablar, digamos, y esto lo charlábamos un poco la semana pasada, cuando llevamos esto a cuál es la relación de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, mejor dicho, con este sistema de salud. Digo, para pensar todo eso también es que está planteada esta cumbre de junio. Sí, porque si se derogó el decreto, todavía se está consultando con las bases, porque en realidad el acuerdo va más allá que el decreto en sí mismo, y la derogación del decreto en este acuerdo no necesariamente es una derogación definitiva, sino que es una especie de suspensión. Si repasamos el acuerdo que podría terminar, si todas las bases terminan respondiendo afirmativamente con este paro que duró casi 2 meses de los trabajadores de la salud, prevé que la extensión de 6 a 8 horas, el gran conflicto, como decíamos recién, que llevó adelante, que por el cual se desató esta medida de fuerza, debe ser consultado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió el gobierno que se ponga como condición, que la Central Obrera Boliviana, los colegios médicos y toda la comunidad universitaria participen en la cumbre de salud pública convocada por el Ejecutivo para definir una política para este tema, en el marco de lo que decían ustedes recién, y que se establece también la restitución de los despidos que se produjeron durante el paro y el trabajo de horas extraordinarias para evitar el descuento en los salarios. Todo esto, como vemos, es un poco de cada uno. Se estableció un diálogo, una negociación. Las partes que negociaron se pusieron de acuerdo, pero para sostener un paro de 2 meses, si no tenés un trabajo en la base fuerte, acá, en la China, en Malasia, en Indonesia, donde sea, es imposible. Por lo tanto, para levantarlo, tampoco se trata de que se sienten 4 dirigentes a negociar con el gobierno, ¿no? Sí, sobre todo porque en el desarrollo de esos 52 días de paro, digo, hubo represión, un fuerte activismo también por parte de las organizaciones universitarias, digo, que tienen otra dinámica a la que puede llegar a tener una organización solo de trabajadores, donde, digamos, las cosas que se van poniendo en juego a lo largo de un conflicto con paro son otras que las que pone en juego, digamos, el movimiento estudiantil. Eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta. Digo, es más fácil para el movimiento estudiantil organizado quizás sostener 52 días y más para un trabajador, se empieza a complicar en un momento. Sí, a ver, vamos a complejizarlo un poquito más, si les parece. Ya que estamos en Bolivia, siempre es todo más complejo, parece ser. En realidad siempre las noticias son más complejas de lo que uno comenta. Pero también acá se une una cuestión que tiene que ver con el rol de los médicos, ¿sí? Gran parte de la población los ve como estos profesionales que quieren trabajar menos horas que el resto de nosotros. Desde los trabajadores de la salud se plantea, trabajamos menos horas para justamente poder dar un servicio de calidad y no dar un servicio que sea, como muchos conocemos acá, ¿no?, que parece que están fabricando chorizos en vez de atender gente en los hospitales. Lo que está sucediendo, digo, hoy hubo represión en Cochabamba. Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón fueron a manifestar a la casa de gobierno y fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos. Este es uno de los elementos que podemos pensar. En estos momentos, en estas discusiones a las bases, ya hay respuestas de algunas ciudades las más importantes. En el caso de Cochabamba y Santa Cruz, se habría confirmado los trabajadores, habrían confirmado que admiten el convenio que se firmó de estos 12 puntos. El Colegio Médico de La Paz, ya desde movida, anunció que no iba a aceptar este convenio hasta que no se anule completo y definitivamente el Decreto Supremo 1126. Los universitarios todavía están discutiendo qué hacen, si aceptan o no, y se mantienen vigilias en todas las universidades. Le agrego una complejidad más, como para cerrar el tema Bolivia, si les parece. Hablamos de los conflictos, de las posiciones que asume el gobierno. Escuchen lo que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera en el día de hoy. ¿Sí? Según un cable de la Agencia Boliviana de Información, AVI, una agencia oficial, García Linera instó en el día de hoy a los obreros a luchar por un mayor protagonismo en la conducción del país y buscar la toma del poder político, para lo cual les pidió organizarse y consolidar el mayor número de sindicatos. Textual de Linera: en esa lucha por sus derechos, en esa lucha por su estabilidad laboral, por mercados, inversiones, también está la lucha por un mayor protagonismo en la conducción del país. La clase obrera está mandada a dirigir el mundo, a emanciparse, a dirigir el poder. Proletarios del mundo unidos. Linera dijo eso. Sí, igual yo eso quizás lo pondría más en términos, digo, también lo que sucede con la gente de La Paz, en esta lucha que hay entre el movimiento de los sin miedo y el movimiento al socialismo, y quienes manejan a cada sector de trabajadores, y quizás lo que está pidiendo es una central obrera que responda más al movimiento al socialismo. Puede ser. Todo puede ser en Bolivia. Vamos a seguir en Bolivia y vamos a seguir hasta para escuchar música. Es complejo Bolivia. Vamos a escuchar una canción que se llama Escúchame, compañero. Quienes cantan esto se llaman Richarishi Poneles. Seguramente lo dije mal. Ah, lo dije bien, me dicen de afuera. Nada, desde Bolivia, escúchame, compañero. Tendrías que llamarme hermano a pesar de mi color. Continuamos en Latido Americano. Buscando qué día fue. Buscando qué día fue. No, esto no sería latido si yo no dijera cosas que no tengo que decir al aire. Esto es así. Pues nos vamos a meter un poquito en Colombia. Digo, porque nos gusta sufrir, nos gustan las cosas complicadas. Venimos de Bolivia, nos vamos a Colombia. Esta semana, voy a decir esta semana porque como escucharon recién, no me acuerdo qué día fue, un atentado hirió y mató a dos de los guardaespaldas de Fernando Londoño Hoyos. Él es actualmente tiene un programa de radio, pero fue jefe de la unidad de protección del Ministerio del Interior durante el gobierno de Uribe, nada más y nada menos. Decía recién, resultó levemente herido por una bomba que explotó en la camioneta que lo trasladaba. Dos de sus guardaespaldas terminaron muertos luego de este atentado, que automáticamente fue atribuido a la FARC. La FARC no se hicieron cargo del mismo. Lo curioso de esto, además de que es un exfuncionario de Uribe y que inmediatamente Uribe, como viene haciendo desde hace un tiempo, salió por Twitter y por todos los medios de comunicación a acusar al gobierno de Juan Manuel Santos de blandito, porque este es un poco el discurso que está sosteniendo la derecha que responde a Uribe. Recordemos que Juan Manuel Santos viene también de ser un funcionario de Uribe y que cuando asumió la presidencia lo primero que se pensó es que iba a ser un títere de Uribe. Estaba de alguna manera, yo no digo que esto no sea así, pero la realidad es que Juan Manuel Santos viene teniendo cierto juego propio y cierta diferenciación en algunas cosas, aunque al menos discursivamente. Después uno sabe que en los hechos esto no es tan así, pero sí hay algún tipo de distanciamiento, al menos en términos de responder directamente a Uribe. Está haciendo, yo a mi entender, su propio juego político, con lo cual Uribe automáticamente sale a pegarle, porque una de las cosas que le plantea es que está haciendo como teniendo una política de mano muy blanda con lo que es la insurgencia colombiana. Ese mismo día, además, mientras todos los medios de comunicación se ocupaban de este atentado, se ponía en funcionamiento nada más y nada menos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es un día histórico para la inserción de Colombia en el mundo y es un día histórico para los empresarios y los trabajadores colombianos. El principal impacto del TLC en nuestro país es que permitirá a los empresarios colombianos colocar más de 500 productos en condiciones preferentes en un mercado de más de 310 millones de habitantes. Además, los exportadores colombianos quedan en igualdad de condiciones con las economías chilena, mexicana y peruana, que ya tienen un TLC para sus productos. De paso, las centrales obreras que se hicieron presentes invitaron a crear un frente de resistencia. Por eso nosotros llamamos a que preparemos ese proceso de resistencia a la aplicación del TLC con Estados Unidos y que estaremos convocando grandiosas jornadas de movilización y protesta por los impactos que va a significar negativos para el pueblo colombiano. Si no se toman las medidas necesarias por parte del gobierno, el TLC puede abrir muchísimo más la brecha entre ricos y pobres. Si Colombia estuviera en igualdad de condiciones con Estados Unidos, sería bueno para todos. Pero Estados Unidos es un país mucho más desarrollado que Colombia. Durante una reunión en Bogotá, las organizaciones sociales advirtieron sobre el impacto negativo del TLC con Estados Unidos en áreas de industria, salud y educación. Vaticinan que el tratado traerá pérdidas económicas al sector agrario, específicamente a los productores de trigo, maíz y arroz. Y fue el martes nomás, fue el martes cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Un tratado que ya se había sellado, podemos decirlo así, en abril, cuando Juan Manuel Santos y Barack Obama se encontraron en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Recuerdan, ahí les dijimos, se selló, se abrazaron, estaban todos muy contentos. De esta forma, Colombia se convierte en el quinto mercado de exportación para Estados Unidos, detrás de Canadá, México, Singapur y Australia. Se encuentra, recordemos, Colombia tiene una cantidad de habitantes que supera a la Argentina, por ejemplo. Esto comenzó en el año 2006, a noviembre de ese año. George Bush y Álvaro Uribe inician las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio. Después hubo varios problemas, particularmente los demócratas en el Congreso norteamericano frenaron sistemáticamente la posibilidad de esta, de que se ponga en vigencia el Tratado de Libre Comercio, que cuando Uribe salió de la primera magistratura colombiana, empezaron a abrirse los caminos. O sea que Uribe era en sí mismo uno de los límites para que se pudiera poner adelante. Como les decíamos, y escuchábamos en el audio al principio, los más afectados, lo que se plantean es los empresarios, exportadores y aquellos que trabajan en la agricultura, los campesinos principalmente. ¿Por qué? Los exportadores, los empresarios exportadores van a poder venderle a Estados Unidos, a un mercado enorme, muchos de los productos que se hacen en Colombia sin que tengan que pagar aranceles. Los del sector agrario y los sectores que producen industriales para consumo interno en Colombia van a tener que competir con los productos de la mayor economía del planeta, muchos de los cuales están subsidiados por Estados Unidos. Por lo tanto, lo más probable es que se destruyan. Esto se está pensando va a suceder, por ejemplo, con las universidades, con las casas de estudio. Pero uno de los puntos que se habla poco y que también va a afectar este tratado de libre comercio tiene que ver con la biotecnología, un sector que crece bastante en Colombia gracias a que a la gran biodiversidad que tiene por su territorio, ¿sí? Su sector que tiene que ver con la Amazonia, sus selvas, tiene una gran biodiversidad. El Tratado de Libre Comercio que firmó con Estados Unidos extiende la vigencia de patentes a los medicamentos de marca, le da la posibilidad a que las empresas norteamericanas, con obviamente un capital mucho mayor que las empresas colombianas, vayan a Colombia, se queden con las patentes de lo que suceda a nivel biodiversidad y el Estado les garantice los precios de monopolio a esas mismas empresas farmacéuticas. El grupo paramilitar colombiano, autodenominado Águilas Negras, amenazó esta semana a las 12 organizaciones multisectoriales que integran el movimiento político Marcha Patriótica a través de una carta dirigida a Alirio García, que es el presidente del Sindicato Agrario de Colombia. David Flores, que es el vocero de la Comisión Política de Marcha Patriótica, declaró al respecto a la agencia Pulsar lo siguiente. Han continuado los hostigamientos contra los miembros de Marcha Patriótica en las diferentes regiones y que particularmente el compañero Henry Díaz, líder destacado de Marcha Patriótica en el departamento del Putumayo, está desaparecido desde el día jueves, entendiendo que el proceso de preparación de Marcha Patriótica es un proceso que lleva bastante tiempo, particularmente 5 meses muy intensos, en los cuales este compañero se había destacado. Las Águilas Negras señalaron que la Marcha Patriótica es un proyecto financiado por la guerrilla colombiana, conformada por ex miembros de la Unión Patriótica. Miembros de la Marcha Patriótica sostuvieron que estas amenazas se suman a 2 desapariciones y 2 asesinatos de integrantes de esa agrupación desde el pasado mes de abril. Las Águilas Negras es un grupo paramilitar surgido tras la desmovilización de la organización ilegal de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia. La Marcha Patriótica, por su parte, es un nuevo proyecto político y social que se posicionó recientemente como la oposición política al gobierno de unidad nacional del presidente Juan Manuel Santos. Este proyecto cuenta con el apoyo de la ex senadora Piedad Córdoba, quien también denunció el pasado miércoles haber recibido amenazas. Escuchamos a la senadora en declaraciones a la agencia Pulsar. Reafirmamos enfáticamente la condición legal y legítima de Marcha Patriótica. Advertimos con preocupación la ambigüedad en el discurso presidencial acerca del carácter de nuestro movimiento, pues ella puede servir de estímulo a los sectores militaristas y de ultraderecha de nuestro país para justificar acciones contra el pueblo en marcha. Ello pese a su compromiso frente a la opinión pública de conceder las garantías necesarias para el ejercicio de la política por parte de nuestra organización. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. latiendo al ritmo de América Latina. Jamás luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Desde el gobierno nacional del Día de los Afrodescendientes, bueno, este artista peruano, bueno, va a ser con quien estemos conversando esta noche, para que nos cuente un poquitito acerca de su obra, en particular de una presentación que se va a estar realizando mañana en la ciudad de Córdoba, que bueno, después nos contará él de qué se trata esto. Este artista peruano, nacido en la ciudad de Comas, bueno, desde muy pequeño incursionó en la música y en el teatro, y siempre tiene que ver lo que él hace desde todo este tiempo con una cuestión desde lo musical, desde el teatro, desde lo pedagógico, poder representar de alguna manera, ya que él es afrodescendiente, a la cultura negra, ¿sí? En Perú en su momento, en Argentina a partir de, bueno, de que él se radicara en la ciudad de Córdoba. Y bueno, es muy interesante lo que plantea desde los distintos talleres que da, también desde los discos que fue presentando y desde las obras de teatro en particular dirigidas a todo público, específicamente a niños y niñas algunas y otras a público adulto. Así que bueno, vamos a estar intentando conversar mientras lo escuchamos, no sé si lo escuchamos un poquitito. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Lo que estamos escuchando es parte de un espectáculo que él realiza con el Teatro del Ritmo, con una escuela que él tiene y que fundó hace unos cuantos años, para poder difundir toda esta obra y poder relacionarse desde otro lado con lo que tiene que ver con la cultura de los afrodescendientes. Bien, lo escuchamos un poquito más entonces. Bueno, y entonces, escuchando a Marco Esqueche, lo vamos a recibir para conversar un poquitito con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chévere, ¿qué tal? Muy bien por acá. Bueno, como para arrancar, queríamos saber cómo vienen los preparativos para el día de mañana, en donde vas a estar presentando este disco de música afro para niños. Bien, mira, este es un espacio que se llama Movimiento de Música para Niños, el MOMUSI se llama. Este espacio lo que hace es promover la música infantil, vamos a ponerle un nombre alternativa. En ese marco es que hemos tenido la opción de poder mostrar este material, que es un material que intenta un poco hacer ingresar dentro del repertorio de los niños argentinos la impronta africana, ¿no? Es decir, cómo los afrodescendientes han aportado también en canciones, en arrullos, en cuentos, para digamos la iniciación artística de los niños. La idea de este material es que sea lo más ancestral posible, es decir, canto y tambor. Y la mayoría de temas están orientados justamente a lo que acabo de decir, es decir, de poder poner sobre el tapete el aporte de negros y negras en la construcción de la cultura aquí en Argentina, ¿no? Sí, ¿cómo fue? Porque, bueno, este es un disco Cúcara Matara, sí. si está bien así. Cúcara Matara, sí. Cúcara Matara, que vos, bueno, presentaste hace un par de años. ¿Y cómo ha sido la repercusión a lo largo de todo este tiempo en relación a ese material? O sea, es muy interesante, pero increíblemente interesante el hecho de haber hecho este material y ahora ya es en octubre sacar el otro. Porque pareciera que el material llena un vacío dentro del repertorio infantil, es decir, hasta digamos que es uno de los muy poquitos materiales que recopila la historia de la negritud, ¿no es cierto? En este camino en que estamos todo el mundo construyendo una identidad o reconstruyéndola o reformulándola, me parece bien importante que haya tenido esa respuesta tan masiva. Ya voy prácticamente por la tercera reedición del material y muchas escuelas, pero muchos jardines interesados en no solo llevar el material, sino también que yo vaya a mostrar las canciones, a contar las historias, ¿no? Y a partir de la música, reflexionar si es o no importante trabajar dentro de la construcción de la identidad argentina la presencia africana, ¿no? Que es todo un debate y una reflexión sumamente seria, porque el tema hoy en día ya pasa, obviamente porque en principio porque ya es visible la presencia de afrodescendientes en Argentina, y ahora lo que se va a tratar es de que de a poquitos la sociedad argentina asuma con orgullo su historia pasada, presente y futura, ¿no es cierto?, de la impronta africana. O sea, eso es clave, digamos, dentro de la construcción de la identidad del ciudadano. Y esta identidad, como es un proceso, es lindo que los niños, que son los que tienen menos mambos relacionados a racismo, a discriminación, son los primeros que se acercan al material sin prejuicios y sin tabúes. Entonces la repercusión ha sido hermosísima, muy pero muy linda, ¿no? Muy muy contento en realidad estoy de que después de 2 años de que salió este trabajo, siga estando tan vigente. Marco, vos hablabas de vacío, hablabas de negritud, de identidad, de lo que tiene que ver con la Argentina y con la cultura africana. Hace 2 años, en el año 2010, se realizó un censo en donde se determinó que había aproximadamente 2 millones de afrodescendientes en el país. Y luego, el año pasado, si mal no recuerdo, se declaró el Día del Afrodescendiente. ¿Vos cómo ves esto, ¿no? A lo largo de estos 2 años, ¿cómo te parece que ha sido el reconocimiento? ¿Ha habido alguna diferencia en lo que tiene que ver con años anteriores a partir de esto? Sí, o sea, hermana, esto es un proceso. O sea, lo entendemos como un proceso. Un proceso que tiene momentos altos y momentos bajos. Mira, mientras estoy hablando contigo, hay 3 chicos senegaleses detenidos en Toledo, aquí en Córdoba, por la policía cordobesa, supuesta resistencia a la autoridad. Pero detrás de ello hay todo, como sabemos, todo un problema de portación de rostro, de miedo a lo diverso, miedo a lo desconocido, pero digamos que esas son anécdotas que hay que seguirlas resolviendo, pero que esto es un proceso, hay que entenderlo así. O sea, ya se acerca el 25 de mayo y aún todavía se sostiene de que los negros vendían empanaditas, ¿no? Pero todo esos estigmas, todas esas construcciones sociales son cosas de carácter histórica, ¿no? Estamos hablando de 200 años de construcción de una nación sobre la base de la mentira. Pero todos estos pequeños reconocimientos, aperturas, son para largo. O sea, hay que soñar a largo plazo si queremos soñar en un mundo distinto, diverso, y orgulloso de ser distintos y orgulloso de ser diversos. Eso nos va a llevar muchos años, y digamos, en el caso de los artistas militantes, nosotros entendemos que eso nos va a llevar un montonazo de años, y que es así la construcción granito por granito. De todas maneras, por ejemplo, del lado del gobierno, de las leyes argentinas, es obvio que hay una voluntad política de la lucha contra el racismo y la discriminación, pero eso es un asunto, no es un problema de ley, es un problema ideológico, es un problema espiritual, es un problema histórico, ¿no? De asumirnos a nosotros los negros como portadores de la sospecha, el peligro y la maldad. Entonces, para mí eso nos va a llevar mucho tiempo, pero la verdad es que en esta lucha que lleva 400 años, los frutos se están dando. O sea, hay lucecitas que se van abriendo cada día más. O sea, cada día más se abren más puertas y se cierran menos corazones, y eso es bien importante en este camino, ¿no? No solo los argentinos y argentinas deben saber que hay 2 millones de afros argentinos, sino tienen que saber que hay 180 millones en este continente, o sea, es decir, un tercio de la población del continente es afrodescendiente. Entonces no tenemos que estar a espaldas de descendientes aborígenes, amazónicos y afrodescendientes, porque estamos en realidad perdiendo la oportunidad de gozar de la música, la cultura, la sonrisa, la alegría, la medicina tradicional, la magia de los negros en este continente, ¿no? Entonces yo creo que sí, el balance es positivo, pero reitero, es un proceso. El Desocupado fue la primera obra de teatro que protagonizaste junto a Jorge Rodríguez, ¿sí? quien es actualmente director del grupo La Gran Mancha de los Muñecones. Con él fue también con quien fundaste años después la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, sí, claro. El cual tendremos oportunidad este año de ver aquí más de cerca. ¿Cómo fue el proceso que llevó a fundar esta Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas? Básicamente, hermanita, arranca, fíjate tú qué curioso, pero no es tan curioso, ¿no? Tiene que ver con este espíritu de convertir la resistencia en un proceso creativo y amoroso. La Fiesta Internacional de Teatros de Calles Abiertas es probablemente la fiesta de teatro más importante actualmente de América Latina desde el punto de vista comunitario, no solo por sus 200.000 personas que lleva, sino además por su carácter solidario, ¿no? De participación masiva de la población. Y esto nace, fíjate, dentro de este camino de la discriminación, mira, de la marginalidad. O sea, nosotros, cansados de estar excluidos del variopinto artístico peruano, decidimos levantar una propuesta desde un cerro de donde hemos nacido nosotros, que es que el barrio Coma sería una villa miseria en Argentina. En ese espacio, aparentemente contra todos los pronósticos, levantamos una propuesta de resolver los problemas más esenciales de nuestras comunidades a partir del arte. Una propuesta utópica, soñadora, incoherente, fuera de la lógica sociológica. Sin embargo, después de 10 años, es una luminaria, y se han reproducido actualmente en Chile, en Ecuador, en Colombia y ahora en Argentina. Entonces, este proceso tiene que ver con este levantar la cabeza, ¿no? A mí me parece bien bonito que por ejemplo, diga muy rápidamente esta anécdota. Una vez en las comunidades afrodescendientes del norte de mi país, fuimos con una cámara de fotos llevando una obra de teatro y le dimos la cámara a los niños. Y los niños tomaban la foto a los pies de los actores. Y cuando nos dimos cuenta era porque no tenían la cabeza levantada, siempre caminan con la cabeza abajo. Pero estamos levantándola y de a poquitos. La Fiteca y la Fiteca Argentina ahora en diciembre no son otra cosa que la expresión de que los pueblos empecemos a levantar la cabeza y ver que el horizonte es grande, enorme, y sobre todo que es nuestro. Eso para mí es clave entender que la historia y el futuro es nuestro, no nos convencemos desde el corazón, solo nos estamos convenciendo medianamente desde la cabeza, pero es fundamental unir la cabeza al corazón, y mucho más si la si el corazón late al compás de la cabeza, ¿no? Entonces la FITEC es eso, un proceso que ojalá que siga iluminando más pueblos, más barrios, más excluidos, más marginalizados de América Latina, y que nosotros entendamos que estratégicamente somos el futuro de este continente, ¿no? Marco, además de los diversos talleres que has dictado y que dictás para distintos públicos, ¿no? Para niños y niñas, para gente adulta, para jóvenes, para detenernos un poquito en lo que tiene que ver con el mundo del teatro, ¿no? A lo cual vos también te dedicas. Sí. Varias han sido las obras que has ido interpretando a lo largo del tiempo. ¿Podrías contarnos un poquitito lo que tiene que ver con Punto Final? Sí, Punto Final es en realidad una es mi última obra y está relacionada a el rescate de la ritualidad, pero no la ritualidad afro desde el punto de vista parcializado, porque, o sea, la tendencia siempre es a vaciar de contenidos todas las propuestas ancestrales de nuestras tierras, ¿no? La ritualidad y la limpieza, porque esto es una obra de teatro que trabaja una costumbre ancestral que se llama la limpia, ¿no? Que se hacen los martes y viernes en las mesas de curanderismo en el norte de mi tierra, donde soy yo. Esta limpia es en realidad una limpia no solo personal, sino también social. Punto Final es una limpieza personal y además social. Es bien importante que los oyentes sepan que nosotros los peruanos hemos vivido desde 1980 hasta 1992 una guerra interna, una guerrilla que arrojó más de 70.000 muertos y hasta hoy 14.000 fosas comunes que todavía no han sido abiertas, 10.000 presos políticos y bueno, mucha tristeza, lágrimas, pero también mucho balance histórico. Eso necesita una limpia. Mi país, América Latina, nosotros y nosotras necesitamos limpiarnos. ¿Pero para qué limpiarnos? Limpiarnos para entender, para reflexionar, para volver a recomenzar como el ave fénix y seguir mirando, o sea, el sol. O sea, el sol nace todos los días y no nace por las puras. Punto Final es una limpieza colectiva, un recogimiento de la ritualidad para entender que a pesar de muertos, heridos, tristezas, llantos, dolores, hambre y miseria, todavía estamos vivos, tocando los tambores, sonriendo, cantando y creativamente construyendo un mundo nuevo. O sea, eso no ha sido sepultado felizmente, a pesar que el capitalismo y el neoliberalismo quiere barrer hasta con nuestros sentimientos, no ha sido sepultado, al contrario, ¿no? Eso hace que otras flores más chiquititas, más pequeñas comiencen a nacer, y nosotros estamos seguros que más temprano que tarde, América será un gran jardín con muchas fitecas, con muchas flores, y sobre todo con flores de todos los colores, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno, Marco, como para ir cerrando, te instalaste en Córdoba hace ya varios años y estás a cargo del grupo Teatro del Ritmo. Sí. Contanos un poquitito por dónde es que estuvieron trabajando todo este tiempo y bueno, y cuál es la idea también acerca de este trabajo. Ahora estamos en una cosa bien, bien bacana que estaría lindo de compartirla en otro momento también, porque es como que largo el asunto, ¿no? Estamos creando en Tanti, donde tenemos un terrenito así de 2 hectáreas, o sea, grande, una escuela de formación de arte ancestral, ¿no? Esta escuela apunta a volver a llenar de contenidos todo nuestro arte, la ritualidad, los tambores, la expresión escénica, desde las montañas. Es simbólico, es paradójico, pero es necesario, o sea, es generar este espacio rural, ¿no? Es un espacio rural donde hombres y mujeres, niños y niñas podrán hacer una experiencia integral. respirar aire puro, cortar la leña, tocar el tambor, reflexionar sobre nuestra historia, que comienza desde un extremo de América y se va hasta el otro, que pueda crear y recrear y llenarse de entusiasmo para volver a sus lugares de origen. Esta escuela, que es una escuela de formación, aspiramos y esperamos que en el 2013 a finales ya le estemos aperturando. Ahorita estamos en nuestras mingas colectivas, haciendo zanjas, poniendo palos y esas cosas, pero de a poquitos, como siempre, ¿no?, con paciencia, estamos armando. Entonces, todas estas giras, mañana aquí en Córdoba, en la próxima semana estamos en Rosario, en agosto estamos en La Plata, muy cerquita de Buenos Aires, ahora también tenemos que ir a Bolivia, o sea, mucha actividad, todo eso enamorando gente para que esta escuela, que va a ser una escuela de montaña, puedan venir y puedan hacer una experiencia de estas características. Eso es ahorita el gran objetivo, el objetivo así fundamental, la columna vertebral que guía las actividades, ¿no? Bueno, Marco, o sea que en agosto te vamos a tener por lo menos aquí cerquita en La Plata, así que por ahí vamos a tener la oportunidad de verte y conversar un poquito más. Te agradecemos muchísimo por la entrevista en la noche de hoy. Ahora nos vamos a quedar escuchando un poquito de la música de este disco para niños que vas a estar presentando mañana. Perfecto, te agradezco muchísimo, hermana. Les deseo muchos éxitos y así que pónganse las pilas que vamos a seguir para adelante y nos vemos en agosto y si no en diciembre en Moreno. Un abrazo. Hasta luego. Y así pasaba entonces Marco Sketche, el entrevistado para la sección de cultura en la noche de hoy. No sé qué va a quedar por decir en la segunda parte, pero bueno, algo más vamos a estar... Hay que invitarlo un día al estudio. Sí, de hecho, cuando él estuvo hace un par de años entrevistado por Latinoamericano, al tiempo estuvo aquí en Buenos Aires y bueno, por algunas cuestiones que se complicaron no nos pudimos encontrar, pero él tenía muchas ganas de estar por acá cerquita. Vamos a escuchar entonces ahora una canción llamada La Vaca que Dice Mu, de este disco justamente que va a estar presentando mañana en la ciudad de Córdoba Marco Sketche, y continuamos con Latinoamericano. Salí por la mañana como todos los días con los primeros rayos del sol. Ella iba como siempre a mi lado diciendo: sus pintitas negras azuladas y sus grandes patas tatuaban la tierra diciendo: y zas, se perdió. Se me ha perdido una vaca que dice mu, ay qué calor, estoy cansado, ay qué calor, estoy cansado. No hay huella y el santo no ayuda. He buscado por todas partes, debajo de las piedras, atrás de las iglesias, fui por la vertiente, en la punta de los cepinillos, se me ha perdido una vaca que dice mu, ay qué calor, estoy cansado. Ay, qué calor, estoy cansado. ¿Comiste el piquillín? Me fui para los gigantes. La cueva del yuste. Por el lado San Roque no está. Busqué por Calospa, no sé. No sé dónde estará, no sé dónde estará. Se me ha perdido una vaca que dice mu. Ay, qué calor, estoy cansado. Ay, qué calor, estoy cansado. La busco en Cabalango, no está. Me fui pa' Vialet, tampoco. Pregunté a la policía, llegué a la terminal, busqué por los caminos, no está. Miré por Coquín, viajé la falda, corrí hacia Capilla, tampoco. Llegué a San Marcos, crucé Vitorco, por la montaña, se me ha perdido una vaca que dice mu. Que te ayude, Tuliana. Ay, qué calor, estoy cansado. Ay, qué calor, estoy cansado. Si la ven caminando, avísenme. Quizás esté dormida, despiértenla. De repente perdida, oriéntenla. No puedo vivir, no puedo vivir. Se me ha perdido una vaca que dice mu. Ay, qué calor, estoy cansado. Ay, qué calor, estoy cansado. Cansado volví a la casa llorando, tomé la leche y me eché a dormir. Dormí. Dormí, dormí, dormí, dormí. El canto del gallo me dio en un ojo y desperté. Estaba allí. ¿Qué? No podía creer. Paquita. Estaba allí. Fue un sueño. No sé. No sé. Pesadilla. Tal vez. Tal vez. La abracé, no podía creer. Lloraba y reía a la vez, no podía creer. Junto los dos otra vez cantamos el coro que dice: se me ha perdido una vaca que dice mu. ¡Ay, qué calor! Estoy cansado. ¡Ay, qué calor! Estoy cansado. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Estoy cansado. Estoy cansado. Me desperté. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Seguimos en Latido Americano. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron al 1561-54-03-59. Este nos parece interesante porque es de Federico, que nos dice: yo quiero participar por el libro. Ya lo hace que participe. Y tengo sugerencia. Esta es la parte que nos gustó. Tengo más de este lado. Dice: el pensamiento indígena en América, de Luis Alberto Reyes. Bien, y Soledad Olleta, que se comunicó más temprano vía Facebook, recomendaba o sugería algo de Caloi y o de Carlos Fuentes, y después se tiró más para el lado de Caloi, así que ahí lo tenemos como sugerencia. Y también tenemos en línea, mandando saludos a todo el equipo de Latinoamericano, a Sergio Estilarte, que nos está escuchando desde Palermo. Bueno, hoy estamos medio populistas y demagógicos, por lo tanto le vamos a dar, vamos a satisfacer a todas las demandas. ¿Cómo es eso? No, no se puede hacer eso, no, Martín. Bueno, según vos, no se puede hacer eso. Es cierto. Entonces vamos a hacer, no es que vamos a regalar libros a todos los que se anotaron. Eso sería ser populista demagógico y populista y millonario, radicales. Además. Claro. No, lo que vamos a hacer es acompañar o conseguir algún tipo de vale para que el que se gane el sorteo vaya a Das Libros, que queda en Asconapé 139, y elija el libro que quiera. ¿Les parece bien? Fue aprobada la propuesta por la productora. Lo dijo, sí. Nadie puede discutirlo. Punto. Estamos todos desde el verticalismo, llegó a Latinoamericano. Esto es increíble. No, está bien, es un acuerdo. Estamos. Que encima en estos momentos está en la operación técnica, por lo tanto tiene más poder. Tiene aún todo el poder. Pero lo que yo planteo es que no se haga costumbre. O sea, para el mes que viene, los oyentes y las oyentes tienen que empezar desde tempranito a tirar nombres de libros. Está más bueno, me parece. Sí, lo cierto es que hubo sugerencias, pero bueno. Difíciles de conseguir, algunas que se nos perdieron en el camino, pero bueno, tampoco le echemos toda la culpa a la gente que no propone, porque no es así. Sí, yo de Carlos Fuentes, La región más transparente, que es un libro que está muy bueno, que en esta época electoral de México está bastante interesante. Instalar a Comisión de la Verdad no nos move el revanchismo, el odio o el deseo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. Mas nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la, em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagem, sem vetos e sem proibições. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Se nos emocionou a Dilma. Escuchamos a uma Dilma Rousseff absolutamente emocionada. Recordemos, la primera mandataria del Brasil. Estuvo presa durante la última dictadura en ese país por ser parte de las organizaciones políticas que intentaban construir una alternativa diferente en el hermano país. Lo decíamos al principio del programa, se aprobó lo que es la creación de la Comisión de la Verdad en Brasil, es una iniciativa que viene de alguna manera a hacer algún nivel de avance en términos de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante todas las últimas dictaduras, a todas las dictaduras del siglo pasado, en realidad, vamos a ser más específicos, a partir del año 1946 es que se van a investigar a partir de esta iniciativa. Se crea la Comisión de la Verdad y no se toman medidas de carácter más judicial, porque en Brasil está todavía vigente lo que es la ley de amnistía. Es una ley que fue aprobada en 1979 por la última dictadura militar, que directamente impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y todo lo que tenga que ver con delitos de lesa humanidad enmarcados en, bueno, lo que nosotros entendemos como terrorismo de Estado. ¿Qué va a hacer la comisión entonces? Va a investigar todos los hechos ocurridos entre 1946 y 1988. Tienen 2 años para preparar un informe. Y la creación de esta comisión fue aprobada junto con lo que es la Ley de Acceso a la Información. Esto es una ley que habilita a cualquier ciudadano brasilero a exigirle al Estado que rinda cuenta sobre determinadas informaciones. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Es que todo lo que la Comisión de la Verdad investigue y tenga como producto ese informe, no va a poder ser secreto. Esto se va a tener que publicar sí o sí en virtud de esta otra ley que se aprobó conjuntamente, que es la Ley de Acceso a la Información. Se le tomó declaración ayer a los 7 integrantes de que van a integrar, valga la redundancia, esta comisión, y que va a estar integrada por quien es el ministro supremo del Tribunal de Justicia, Gilson Deep, el ex ministro de Justicia de Fernando Enrique Cardoso, que es José Carlos Díaz, la ex abogada de la propia Dilma Rousseff durante la dictadura, ella es Rosa María Cardoso de Cuña. Y también entre los 7 integrantes de esta comisión van a estar Claudio Fonteles, María Rita Kell, José Paulo Calvo, Cati Filio y el diplomático Paulo Sergio Piñeiro, para completar las 7 personas. Lo decíamos al principio, van a investigar todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1964 y 1988, y cabe mencionar en este contexto que Brasil es el único país sudamericano que no procesó a ningún autor de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras de la región entre las décadas del 60 y el 80. Muy bien, enseguida seguimos con Latido Americano. En minutos nada más vamos a estar hablando sobre las elecciones de este domingo en República Dominicana. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. FM Moreno 90.1. Estación de música. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocres. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Ya estamos en nuestra sección de historia, está con nosotros Guillermo Schneider, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada hablábamos de la Guerra del Pacífico, esta contienda que enfrentó a Chile contra Bolivia y Paraguay, que finalmente ganó Chile y que le quitó la salida al mar a Bolivia. Uh-huh. Hablábamos la semana pasada que esto tuvo otras consecuencias, tuvo un camino y que el origen había sido el guano y el salitre, es decir, elementos de, podemos decir, la minería. Sí. Por llamarlo el salitre seguro, pero el guano. El salitre. El guano también, quizás es difícil meterlo ahí, pero tiene que ver también con esas tareas. Y una de las consecuencias, hablábamos la semana pasada también, era la masacre de Iquique. Sí, o no sé si una de las consecuencias, pero me parece pertinente que lo podamos encadenar porque es a muy poco tiempo del final de esa guerra, a unos 20 años más o menos, cuando Chile sí gana la guerra. Y bueno, como vos decías que le quitó la salida al mar a Bolivia, eso es una, no fue exactamente por eso la guerra, pero fue una consecuencia gravísima para Bolivia, pero el interés básico era poder apropiarse de la zona de Atacama y con todo este mineral que es el salitre, ¿no? Que es el salitre. Y bueno, una guerra que en realidad se lucha y se defiende en función de intereses nacionales, chilenos, ¿no? Y por eso digo pertinente, porque vamos a ver cómo los intereses nacionales son para una determinada parte de esa nación y no para todo el mundo, porque cuando inclusive se fomenta en la guerra que para el bienestar del pueblo chileno y de los obreros y de las industrias del salitre donde trabajan obreros chilenos puedan estar mejor, etcétera, etcétera, vamos a ver con el informe de hoy, la columna de hoy, cómo esto ocurre todo lo contrario, ¿no? Cómo se beneficia una parte de esta población chilena y los que trabajan, de los que producen, de la riqueza de salitre, terminan con lo que es la matanza del diciembre de 1907. Los empresarios del salitre se llevaban el dinero de todo ese de toda esa riqueza. Ahora, los trabajadores de esa zona, estamos hablando del desierto de Atacama, una de las zonas más secas del planeta, con muy poca cantidad de agua, con muy poca posibilidad de poder, no sé, tener una huertita en la casa, por lo menos para autosustentación, digamos, una situación bastante compleja. ¿Cómo era la vida de esos trabajadores? La vida era de lo más duro que uno se puede imaginar, porque la existencia de una huertita era imposible por las condiciones del suelo, ¿no? Era de 2 a 3 metros de salitre, un lugar totalmente hostil, seco, con que los obreros trabajaban con la piel totalmente quemada en muy pocos años, ¿no? Por el impacto de la sal, y trabajando de sol a sol en condiciones de explotación total, ¿no? Durmiendo en el piso arriba de las bolsas que se usaban para transportar el mineral, para con castigos severos de colocarlos al sol atados durante un día entero por cualquier tipo de demanda o reclamo, en una situación de explotación extrema. Pero también se construían ciudades que quizás había, no sé, los sectores, los ingenieros, ¿sí? Como algunos los dueños de los almacenes, que tenían otra realidad, digamos. Claro, claro, inclusive, bueno, estamos hablando de dueños, propietarios tanto chilenos como ingleses, ¿no? Sí, claro, que tenían otra realidad, inclusive las casas y las propiedades más importantes estaban precisamente en Iquique, que es la zona del puerto, donde embarcan el mineral para Europa, ¿no? Porque el salitre básicamente está arriba, digamos, el lugar que se denomina la Pampa Salitrera es en el faldeo ese que está en el medio de la... precisamente el faldeo de las laderas de la cordillera y el océano Pacífico. Entonces una extensión bastante angosta que está el suelo es todo salitroso, y luego en Iquique, que es el puerto donde se embarca el mineral, había, claro, ahí es una actividad comercial, banquera y más, digamos, donde residían muchos de los salitreros, y también en lugares de Tarapacá, ¿no? Y Antofagasta, ¿te acordás que son los dos territorios que Chile que eran de Bolivia y de Perú y que Chile se los apropia con el triunfo en la guerra? Y esta matanza empieza con un conflicto gremial. Empieza con varios conflictos gremiales. Trabajaban chilenos, peruanos, bolivianos y también algunos argentinos en la zona. Y comienza con algunos conflictos, con una huelga de ferrocarriles. El ferrocarril articulaba no solamente el transporte del mineral, sino también articulaba la solidaridad y las huelgas en diferentes oficinas, llamaban oficinas a las industrias, cada una tenía su nombre, ¿no?, de acuerdo a los propietarios, y bueno, también operaba de esta forma para que se puedan comunicar los diferentes gremios que estaban vinculados a la industria del salitre. Entonces comienza una huelga en San Lorenzo, otra huelga en Alto San Antonio, y resuelven entre todos hacer una protesta en común y bajar al puerto, a Iquique, ¿no? Porque creen que ahí que es la mejor forma, es la única, que no les queda otra salida para poder negociar conjuntamente ciertas demandas, un petitorio, ¿no?, que ya lo tienen más o menos resuelto, y luego volver a trabajar. ¿Algunas de las demandas que tenían, cuáles eran? En principio era un aumento salarial que tenía que ver con el penique, porque como el cambio estaba hecho en función de la libra esterlina, que era la moneda de patrón, ¿no? Cuando se depreciaba el peso chileno, los obreros seguían cobrando en ese mismo peso y no les alcanzaba para nada. Entonces era una suba en ese sentido salarial concreta. Luego la supresión del sistema de fichas, les pagaban generalmente con fichas, en la mayoría de los casos, que las cambiaban por alimentos o, bueno, alguna ropa, ¿no?, para, digamos, solo para cubrirse en las propias pulperías o almacenes de los dueños de las oficinas. Eso era un sistema bastante común, porque acá también existía en Argentina. Un sistema común acá y en varios países de América Latina y también viene ya de, ¿no? Este, importado. Las empresas eran como una especie de estado en sí mismo, porque tenían, digamos, el dinero de la misma empresa y iban a comprar a los almacenes de la misma empresa donde le daban productos a precio que... Además estaban siempre en rojo los trabajadores, porque no podían comprar en otro lado, porque ahí venían este tipo de castigos que hablamos al principio. Además la imposibilidad, no tenían este transporte ni ningún tipo de comodidad como para salir a elegir dónde hacer las compras. Este, después de 15 horas de trabajo bajo el sol, compraban ahí donde más cerca quedaba, cambiaban esas fichas y bueno. Otra de las demandas era poder tener alguna balanza y una vara con qué medir precisamente la mercadería que compraban, porque siempre los estafaban, ¿no? Otra demanda era que en caso de despido puedan recibir una indemnización equivalente a 10 o 15 días de trabajo. Como para tener algunos pesos. Para tener una semana más de... De changuis. Bajan y, estos trabajadores se organizan desde las diferentes diferentes empresas y bajan hacia Iquique, que es este centro, este lugar donde estaban los dueños de las empresas, los dueños del transporte. Donde sí, pero además estaba centralizado, digamos, había una burocráticamente la intendencia de Iquique era el lugar, el centro político más importante de la región. Por lo tanto, la demanda iba, como no la pueden resolver con los propios empresarios en el lugar de trabajo, suponen o parten del principio de que las autoridades provinciales van a poder mediar. Y ahí es donde entra esta connivencia no tan conocida, por otro lado, bueno, acá desde los sucesos de la Patagonia en 1900, en la década del 20, ¿no? Esta connivencia entre las autoridades, ¿no? Los intereses de los empresarios, la oligarquía y intereses extranjeros y militares, ¿no? Cuando bajan a Iquique se encuentran con eso. Creen que el gobierno los va a poder apoyar y por lo menos tener esa mediación. Y bueno, finalmente las autoridades terminan siendo presas de la decisión de las empresas, porque quien termina pidiéndole al gobierno central de Santiago en esa época del presidente era Pedro Montt, que le piden que estaba en riesgo la propiedad, que no se podía de ninguna manera negociar con toda esa cantidad de gente. Baja mucha gente, más de 20.000 personas. Mira, en Chile en esa época había unos 3 millones de habitantes. La mano de obra activa era más o menos de 1.200.000 personas entre todas las áreas, de los cuales obreros concretamente habían de unos 170 o 180.000. Y de esos 180.000, unos 70 o 80.000 trabajan en Iquique, o sea que es considerada una de las concentraciones proletarias más grandes del mundo, en función de la cantidad de gente y en función de la cantidad de habitantes y la cantidad de fuerza de trabajo que había, ¿no? ¿Cómo se fueron los pasos que se fueron dando que terminaron en esta matanza? Bueno, se intenta una negociación. La negociación es complicada porque a la mayoría de los obreros los alojan en la Escuela Santa María de Iquique y los patrones dicen que no van a negociar de ninguna manera bajo presión, que vuelvan al Salitre, que vuelvan a trabajar y ahí se negocia. A lo cual los obreros le responden que de ninguna manera, que ya habían llegado ahí y sin una respuesta no se volvían. Y ahí es cuando la tensión, se pone más en evidencia y termina con los fusilamientos, ¿no? Los fusilamientos que se atrapan a la gente, ¿la fusilan o donde están ahí reunidos los...? En principio comienza con algunas balaceras, cuando sigue bajando y bajando gente de la sierra, ya los interceptan y no los dejan llegar más porque estaba la ciudad había cambiado por completo la fisionomía. Imagínate que hay 20 días de miles y miles de personas que no eran del lugar, con lo cual cierran los negocios, cierran los boliches, la gente espía por las ventanas. De cualquier forma la prensa informa, hay fuentes que dicen que el orden y la disciplina que tienen los obreros es increíble, ¿no? Que es no se podía creer la cantidad de gente que había y lo organizados que estaban, ¿no? Porque mira qué raro. ¿Cuánta gente se calcula que fue asesinada? Y hay varias fuentes. Inclusive hay una ausencia de 3 o 4 décadas donde no se habla, aparece en la historiografía chilena. Después del 50 se empieza a escribir sobre el tema. Hablan desde 700 como mínimo hasta 3.600 personas. En ese rango o en esa faja, bueno, no hay un dato preciso porque depende de las fuentes. Inclusive después de la matanza concreta de la escuela se supone que hay un montón de persecuciones más, de gente que muere en el camino tratando de llegar de nuevo al Salitre, a las casas donde vivían, o allanamientos y van aumentando los muertos, ¿no? Bueno, así fue como nació y creció la gran industria minera chilena. Si me das un minuto, quiero traer una frase de Paul Valéry que dice que la guerra es una masacre de gente que no se conoce en provecho de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Me pareció nada más pertinente para esta ocasión. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba. El frío en las soledades, Camanchaca y noche larga. El hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa, la vida de muerte lenta y la lágrima quemada. Desposeídas y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido, al sueño de noche larga. El viento en la pampa inmensa nunca más se terminará. Dureza de sequiedades para siempre se quedará. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala, dureza de sequiedades para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa, la vida de muerte lenta y la lágrima quemada. Thank you. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! ¡Capuno! ¿Y por qué todos votáis el 20 de mayo en las elecciones? Llegó la hora de soñar. Llegó la hora de sonreír. En nuestra tierra un tiempo nuevo vamos a construir. Hay un hombre en quien podemos confiar, que sabe lo que hacer y cómo avanzar. Él conoce el camino para nuestra vida mejorar. Juventud necesita un papá que nos dé oportunidades como profesionales. Hipólito es un papá que conoce las inquietudes y las necesidades de todos sus jóvenes. Por eso nos dio los multiusos deportivos. ¡Qué bueno! Hipólito nos dio guaguas para que pudiéramos ir a estudiar en todas las universidades del país. Por eso somos los hijos de Hipólito. Hipólito con los jóvenes y los jóvenes. Hipólito, por un país mejor, pero para todos. No era un chiste, esas son las canciones de campaña de los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales que este domingo se estarán realizando en República Dominicana. Para los que no tienen ni idea de República Dominicana, ¿vieron Haití? Es la mitad de una isla, la otra mitad es República Dominicana. Se van a estar realizando elecciones presidenciales, es en cada 4 años. Hace 8 años que está gobernando Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, un partido liberal típico de centroamericanos liberales, lo que se puede entender por liberales, ¿no? En América Latina en general. Este es el candidato de la primera parte de lo que escuchamos, la que terminaba con soy Danilo. Se siente, Danilo presidente. Danilo presidente. Fue ex ministro de la presidencia del actual presidente Leonel Fernández entre el 96 y el 2000 y entre el 2004 y el 2006. El otro candidato que escuchamos, el papá. El que quiere ser nuestro papá. De hecho, ahí viene papá. Llegó papá, son las diferentes eslogans de campaña, se lo comenta así, tiene un estilo caudillesco típico y ya fue presidente de República Dominicana durante los años 2000 a 2004. Es Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que se plantea como socialdemócrata, aunque No sé si es eso lo que podríamos decir. Fue quien llevó al país durante su gobierno del 2000 al 2004 a una de las peores crisis económicas que se recuerdan, con unos niveles de inflación, devaluación de la moneda, aumento de la pobreza. Y también yo estuve viendo varios videos sobre cuando fue presidente, unos modos bastante políticamente incorrectos, no porque uno podría hasta caerle simpático lo políticamente incorrecto, pero sí es de un lugar bastante caudillesco y paternalista, esto de que se es papá, no es porque sí. En el año 2003, cuando era presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, se peleó con el presidente Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Chávez lo denunció por una supuesta conspiración en su contra por parte de funcionarios del gobierno de Mejía y el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que en ese momento estaba viviendo en República Dominicana. Por esta razón fue que Chávez cerró el oleoducto que, no literalmente, ¿no?, sino cerró la canilla a través de la cual le enviaban petróleo barato a todo Centroamérica, entre ellos a República Dominicana. Se terminó el conflicto. Cuando un periodista le preguntó a Mejía sobre Chávez, que decía que si iba para la Dominicana lo iban a matar, entonces no iba a ir, se dio toda una situación así, la respuesta de Mejía fue: si él sabe que lo van a matar, lo que tiene que hacer es no venir. Esa fue la respuesta del presidente dominicano. Se espera que en estas elecciones del domingo quien gane sea Medina, sí, que sea Danilo Medina, es el principal candidato, con una imagen mucho más moderna, por decirlo de alguna manera. Un discurso que podríamos plantear para lo que es Centroamérica, un discurso de centroizquierda, que cuando habla de la inseguridad no habla de mano dura, sino que habla de mejores condiciones sociales, que cuando habla de la economía está hablando de los pobres. Sabemos que esto son discursos de campaña. Son 6 millones y medio de los electores que van a presentarse a votar este domingo. Se espera que por una diferencia entre 10 y 11 puntos gane Medina. Una de las cuestiones interesantes es que uno de los mayores distritos electorales de las elecciones en República Dominicana, ¿saben dónde está? En la ciudad de Nueva York, donde viven más de 600.000 dominicanos y donde está una de las circunscripciones electorales más importantes. Por lo tanto, los candidatos, tanto Mejía como Medina, estuvieron haciendo sus respectivas campañas en la Gran Manzana norteamericana. Las violaciones a los derechos de gays y lesbianas suelen ser invisibles y silenciosas. No se denuncian por miedo a la burla y al desprecio de la gente. Insultos, golpes, humillaciones, hasta el crimen. Esta violencia se conoce como crímenes de odio y son producto de la homofobia, un rechazo irracional a los homosexuales. Todavía en 80 países se persigue la homosexualidad y en algunos tiene pena de muerte. Lo que escuchábamos es un fragmento de un trabajo de la gente de Radialistas Apasionados. Es un colectivo de Perú y Ecuador que, bueno, produce contenidos y va repartiendo y habilitando para que todos los usemos libremente. Su página es radialistas.net. Y compartíamos este fragmento porque ayer, 17 de mayo, se conmemoró, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia. Esto es una fecha que está vigente o está siendo usada por las organizaciones para denunciar casos de homofobia y la situación en cada uno de los países desde 1990, porque fue el momento en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto, recordemos que durante muchísimo tiempo fue considerado así, además de que en muchos países aún todavía es considerada un delito. Decíamos entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos de las minorías sexuales utilizaron entonces el día de ayer para denunciar hechos de discriminación y violencia contra los homosexuales en cada uno de los países donde esta conmemoración se llevó a cabo. En particular, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales, conocida por su sigla ILGA, difundió esta semana un informe en Ginebra en el que se revelan que en 5 países se aplica la pena de muerte todavía para los homosexuales, mientras que son 78 las naciones que en donde la homosexualidad es considerada aún ilegal. Este mismo informe dice que solo en 10 países está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y solo en 12 es permitida la adopción por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Entre los análisis que hacen según los continentes en ese informe está resaltada la situación particularmente en América Latina, donde bueno, los niveles de violencia por homofobia son desgraciadamente muy altos aún. Y parte de lo que dicen las organizaciones es que esto tiene que ver con que no existen aún leyes que prohíban la homofobia o castiguen puntualmente los crímenes de odio, como escuchábamos en el audio. Entre las actividades que se llevaron adelante en varios de los en todos los países del continente, yo quisiera como detenerme en la situación en Chile, Perú y Nicaragua, porque en lo poquito que va de este año ya se registraron 3 asesinatos que tuvieron como motivo la discriminación sexual. Y el único país donde, por parte del Poder Ejecutivo y del gobierno, mejor dicho, hubo algún nivel de respuesta fue en Chile, extrañamente, donde a partir del asesinato de Daniel Zamudio, recordemos que fue un joven de 24 años, salvajemente agredido por un grupo neonazi hace menos de un mes, las organizaciones nucleadas alrededor de las cuestiones de defender los derechos de los derechos humanos de las minorías sexuales, lograron que se sancione la ley antidiscriminación en ese país, que no es un logro menor, porque bueno, en Chile sabemos que el atraso en términos de derechos humanos es bastante grave. Traigo un poco esta fecha, esta conmemoración, y algo de lo que queríamos compartir con ustedes es bueno que todas estas luchas y estos niveles de organización en la región tienen una historia bastante larga en el tiempo. Digo, no, esto no es algo de las últimas décadas, si bien en los últimos años ha cobrado como mayor visibilidad en nuestro país, puntualmente desde el regreso de la democracia, como bueno, con todas las, no solo con la expansión y del movimiento de mujeres, sino también con, sobre todo, las últimas leyes que se fueron logrando, y me estoy refiriendo al matrimonio igualitario y bueno, y a la sancionada ley de identidad de género la semana pasada. Quiero compartir un pequeño texto que forma parte de un cuadernillo sobre masculinidades que está dando vuelta entre las organizaciones que andamos pensando estas cuestiones, que nos cuenta que el 1 de noviembre de 1968 en Argentina, durante la dictadura militar de Onganía, en una casa de inmigrantes de un suburbio de Buenos Aires, un grupo de homosexuales, trabajadores y de la clase media baja, en su mayoría de extracción gremial, fueron expulsados de sus partidos por ser homosexuales, lo que lo llevó a formar Nuestro Mundo, el primer grupo homosexual sexo político de América del Sur que trabajaba en la clandestinidad. En agosto del 71, el grupo Nuestro Mundo se relacionó con intelectuales de la clase media y, manteniendo su autonomía, dieron origen al Frente de Liberación Homosexual, quienes en 1962, tras el derrumbe de la dictadura en Argentina, sacaron su primer boletín, participaron en el frente 10 grupos autónomos, incluyendo varios de ciudades del interior de la Argentina. Dichos grupos fueron Nuestro Mundo, de origen sindicalista, SAFO, un grupo de lesbianas, Eros, un grupo de universitarios, Bandera Negra, un grupo de extracción anarquista, y Emanuel, que era un grupo que nucleaba profesionales y católicos homosexuales argentinos. En 1973, con el retorno de la democracia en Argentina, se publica y difunde el escrito Sexo y Revolución, generando un gran debate en los grupos y en la izquierda. Asimismo, se publicó Somos, que fue el órgano oficial del Frente de Liberación Homosexual y la primera revista homosexual de América Latina, de la cual se lograron producir 8 ejemplares, y el último salió en enero del 76, 2 meses antes del golpe de Estado y de la nueva dictadura militar en nuestro país. A partir de entonces, la dictadura secuestró, desapareció y asesinó a miles de argentinos y argentinas, entre ellos a militantes homosexuales, aniquilando de esta forma toda posibilidad de continuidad del movimiento hasta el regreso de la democracia. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Antes de referirnos a lo que se conoció esta semana en torno a qué pasa con la piratería del software en Venezuela, quería comentar una noticia de último momento porque tiene que ver con la salud del presidente Hugo Chávez. La semana pasada dábamos cuenta de que el viernes por la noche Chávez llegaba a Venezuela luego de estar 11 días en Cuba en su tratamiento, que lo hemos marcado acá. Es bastante hermética la comunicación respecto a la gravedad del cáncer que sufre el presidente, sobre todo luego de una recaída que llevó a una segunda operación en Cuba hace unos meses atrás. Desde el viernes pasado que había llegado al país, no tuvo ningún tipo de presencia en los medios de comunicación. Algo absolutamente inédito desde que Chávez llegó a la popularidad en Venezuela en 1992, con aquel intento de golpe de Estado a Andrés Pérez, el presidente de entonces. Algo que, por supuesto, generaba muchísimas sospechas. Hubo algunos mensajes aislados en Twitter, pero era muy extraño, incluso también que tampoco tuviera presencia su voz o su palabra en los medios de comunicación por la omnipresencia que tiene la figura de Chávez en Venezuela. Bueno, hoy se comunicó con BTV, que es el canal del Estado venezolano, y dijo algo fuerte. Leo un textual de lo que dijo Chávez hace minutos nomás. Yo lamentablemente no seguiré siendo el caballo desbocado por ahí. Yo casi no dormía trabajando. Ahora estoy trabajando 8 horas diarias descansando. Le he pedido a Dios que me dé la fuerza del búfalo en vez que la del caballo. Le he pedido que me dé salud y me permita terminar la misión que el pueblo me ha dado. Esta es la información de último momento en torno a la salud del presidente Hugo Chávez, a la presencia de su figura en el país. Recordemos que el próximo 7 de octubre hay elecciones presidenciales y todos están esperando ver qué pasa con esto, si va a estar en condiciones de presentarse o no, si habrá un reemplazo. Seguramente va a ser uno de los temas centrales del latinoamericano de los próximos viernes, por supuesto. Pero no era de esto que hoy al comienzo del programa queríamos hablar en torno a Venezuela. Esto nos acabamos de enterar vía Twitter. Sino una noticia que nos llamó profundamente la atención. ¿Por qué? Para Infobae, por ejemplo, que fue el único medio argentino que la reprodujo, por supuesto esto está considerado como algo totalmente negativo. Pero teniendo en cuenta que Venezuela tiene una ley que llevó a que todos los organismos del Estado realicen la emigración al software libre, ninguno de los organismos del Estado venezolano usa el software restrictivo, más conocido como el Windows, que hay que pagar una licencia para poder utilizarlo. Además, se conoció esta semana que a partir de la elaboración de un estudio se sabe que Venezuela en la región lidera la piratería en software. ¿Sí? Los software que se están pirateando en Venezuela tienen un valor aproximado de 7.500 millones de dólares. Un nivel de piratería importante, teniendo en cuenta incluso que a nivel mundial esto es bastante fuerte, ya que se calcula que anualmente se están pirateando 64.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto marca la necesidad de muchos usuarios de poder tener un software que no sea restrictivo. No estamos hablando que usan software libre, no, estamos hablando de hackeo, pirateo, de que se piratean las claves, se hackean y se utiliza el software restrictivo en lugar de manera gratuita. Si nos vamos a los valores de América Latina, tenemos que decir que Colombia y Brasil son los países con menor proporción de piratería, están en el orden del 53% y la cifra en Colombia alcanza a 295 millones de dólares, mientras que en Perú el índice de software ilegal es del 67% y el costo de la ilegalidad del software es de 209 millones de dólares. ¿Cuál es el país más pirata del mundo en materia de software? Se trata de Zimbabue. Yo les decía que está por allí, por África. El 92% de todos los programas que se utilizan son ilegales. Es un número interesante. Altísimo. Muy alto. Y ahora un pequeño decálogo de cómo poder uno descubrir a un pirata. A ver, Leo, que está del otro lado, puede ver si se integra en el conjunto de estas personas. En primer lugar, escúchenme, a ver si ustedes entran dentro del perfil del pirata del software. Es como una especie de test. A ver, ¿qué tan pirata sos? Sí, ¿qué tan pirata sos? Bueno, es dos veces más probable que un pirata viva en un país emergente. Bien, esa la cumplimos. Acá la cumplimos todos. ¿Sí? Lo otro, que creo que acá no cumplimos tanto, lo atravesamos hace un par de años, normalmente son hombres jóvenes. Bueno, la Leo, vos y yo quedamos afuera. Hay algunos que están acá en la radio. Ustedes, por mujeres, las otras tres compañeras quedan afuera porque no están dentro del perfil del pirata. Acá sí quedamos absolutamente afuera porque en su gran mayoría son ejecutivos de importancia. No, sí, ahí no llegamos ni a la E de la definición. Ni cerca. Solo el 20% de los piratas están en mercados considerados maduros. O sea, mercados considerados desarrollados. Ah. Así lo llama Infobae. Me quedé pensando con la característica anterior, esta del ejecutivo importante. En Zimbabue se cumple. Las dos últimas en Zimbabue al menos se complican. Y yo lo que calculo que tiene que ver con un porcentaje que no da cuenta de la cantidad. Claro. Recordemos que tanto África como América Latina estamos hablando de los continentes más desiguales del mundo, que tiene que ver con una pequeña minoría que concentra muchísimo la riqueza y una gran mayoría que sufre grados de pobreza extrema. Me parece que cuando se refiere a Zimbabue y América Latina, este informe está dando cuenta de esto, ¿no? Y justamente cuando estamos hablando del perfil del pirata y se habla de porcentajes y no de cantidad de piratas, se está marcando un poco que la piratería responde a una clase social. Los mayores me enseñaron una canción de profundo origen africano, cuyo coro revela un tambor lejano y perdido en el tiempo, que dice borombombón, borombombón, borombombón. Y estamos escuchando a Marco Esqueche, artista peruano afrodescendiente, a quien entrevistáramos hoy en la columna de cultura hace un ratito nomás, con una canción llamada Borombombón. Convento borombombón, de caballito borombombón, había una negra borombombón y seis negritos borombombón. Cuando yo les pregunté a los mayores si en el Argentina había alguna canción que dijese en un convento borombombón, de caballito borombombón, había una blanca borombombón y seis blanquitos borombombón, los mayores me dijeron, no sé. Por eso, a partir de ahora, y con el respeto que se merecen mis hermanos afros argentinos, esta hermosa canción la cantaré así. En un convento de caballito había una madre y seis hijitos. Mientras la madre se va del mate, los seis hijitos hacían bollitos. En un convento de caballito había una madre y seis hijitos. Mientras la madre se va del mate, afro la madre, afro los hijos, afro el padre, y los pollitos. afro la madre, afro los hijos, afro el padre. El pasado 14 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de el nacimiento de Roque Dalton, nacido en El Salvador en el año 1935 y muerto en el año 1975. Este escritor, autor de Taberna y otros poemas, estudió antropología y derecho. Además, fue miembro del Partido Comunista Salvadoreño desde los 22 años, dirigente estudiantil y también periodista, y participó activamente en la política de su país, El Salvador. En varias oportunidades estuvo preso por su actividad revolucionaria y en el año 1961 fue expulsado de El Salvador por el gobierno militar. Posteriormente ingresó varias veces de vuelta a su país en forma clandestina. En 1964 fue nuevamente apresado, pero esta vez consiguió fugarse, y en los últimos años residió en Checoslovaquia y en Cuba. Su obra poética y ensayística ha sido traducida a más de 12 idiomas, y ha publicado 3 libros de poemas: La ventana en el rostro, El turno del ofendido y Los testimonios. En homenaje a otro aniversario de su nacimiento, vamos a escucharlo con un poema llamado Decires. Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo y a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada, y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan. FM Moreno 90.1 Estación de Música.

yo voy a estar en casa, Álvaro, toca, acordate, ¿eh? Acordate el número. No te lo voy a decir al aire porque si no van a ir más de uno. El club de fans de Martín Raffo va a ir a tocar el timbre. Y del otro lado de la General Paz, Analía, celebra la propuesta de la libre elección del libro, así con muchos signos de admiración. Bien, el sábado pasado hubo fiesta de FM Moreno en el Churqui. Este sábado hay varieté en el Churqui, Jolie 2637, a una cuadra de la estación. Pro Octubre Callejero 4. Esto está organizado por el grupo de teatro Tercer Cordón Teatro. Y habrá Clown con Golondrinas, Suárez y Panceta y el grupo Viento. Música, Los Comunes, Calaveras, La Ricarda del Rock y teatro a cargo de Tercer Cordón Teatro. Una performance, más sorpresas y barra económica. Próximo sábado a las 21. Mañana a las 21 en el Churqui. Recordamos, Jolie 2637. Me perdón, me interrumpí porque estoy por Facebook, estoy contestando qué piso y qué departamento me está pidiendo Álvaro. Este programa es poco serio hasta ahora ya. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer lunes a las 8 de la mañana, Leo? Yo el lunes a las 8 de la mañana voy a estar acá en la radio. ¿Ah, Martín? ¿Sí? sí, y les recomendamos a los que están del otro lado. ¿Vos qué vas a hacer, Martín? Ah, yo también voy a estar en la radio. Pero mirá, esto parece que hubiera sido preparado. Salió re natural igual. El próximo lunes a las 8 de la mañana arranca otra mañana, nueva propuesta de FM Moreno. Vamos a estar acompañándolos con ustedes a la mañana con toda la información, un poco de música y demás. Sí, no esperen algo como Latido. A las 8 de la mañana no da un latido mañanero. Aparte no. Es una sola hora. Y es una sola hora, vamos a estar de lunes a viernes, acompañados también en la conducción por Mariano Zurita y en la producción también musical, así que aquellos que les gusta la música de Latido estará en otro rol porque es otro tipo de programa, pero también estará produciendo su música la señorita Cecilia D'Amico, que está en los controles. Vamos a ampliar de esta forma la propuesta informativa de FM Moreno, que a partir de las 9 tiene recorte informativo hasta el mediodía, y desde las 8 otra mañana con toda la información nacional, internacional y también local para acompañarte en la mañana informativa de FM Moreno. Así estamos, la convocatoria. Después el viernes, no sé, comentaremos cómo nos fue. El viernes en la primera media hora de Latinoamericano vamos a hacer el balance y el análisis. Me voy a dedicar a escucharlos toda la semana para después poder opinar, por supuesto. Tenemos Nueva Sudestada, una edición de revista Sudestada que generó polémica. Mucha polémica. Tiene en su interior una nota a Osvaldo Bayer. Es interesante lo que resaltan en la tapa, de una cita textual de Osvaldo que dice: mientras existan villas miserias no habrá democracia. Habla de los avances y retrocesos del gobierno, sus diferencias con Eve de Bonafini y el presente de los pueblos originarios. Este es un poco el análisis que presentan los compañeros que hacen revista Sudestada en palabras de Osvaldo Bayer. Además, un dossier con los manuscritos de Julio López, una nota sobre trata de personas, otra sobre contaminación en Río Santiago y un adelanto de Lejos del Mar. ¿Por qué la polémica generó la revista? Y porque a Eve de Bonafini no le gustaron algunos de los dichos de Osvaldo Bayer en esta revista, salió a criticarlo duramente. Y tengo que confesar que escuché a Osvaldo Bayer en algún que otro programa de radio esta semana, la verdad contestándole con mucha dignidad, entendiendo las cuestiones a veces un poco impulsivas de Eve, y él diciendo, bueno, yo la verdad que a las madres las admiro mucho, a veces tenemos diferencias, más de estilo, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, tengo una última información de último momento, puede ser la compartimos, tiene que ver con el motín que estaba produciendo en Honduras, nuevamente en esta cárcel en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Viene pasando desde el principio de año. En febrero hubo, ¿se acuerdan?, un incendio, hubo, no me acuerdo ahora, creo que eran más de 300 muertos. En marzo, nuevamente, en esta misma cárcel, hubo también un motín que llevó a 13 internos muertos. Y ahora, esta semana, nuevamente hubo un motín en esta prisión. La policía amenazó con ingresar con fuerzas de asalto a la prisión, y entonces finalmente se terminó el motín, que dejó un saldo de uno de los privados de libertad muertos. También sobre noticias que tienen que ver con cárceles, tenemos que decir que en Venezuela se llevó a cabo un traslado de 600 presos que estaban recluidos en la cárcel de la planta de Caracas. Esto fue bastante comentado en Venezuela, tiene que ver con el nivel del edificio, la situación precaria en la que estaban los detenidos y que, bueno, finalmente fueron trasladados a otras cárceles. Tenemos una intrusa en el estudio, quiero decirlo. Tenemos una intrusa. Gente que ya nos quiere, o ya nos quieren desalojar, sí, para el próximo programa, o venimos con otra misión. Bueno, acá Cecilia Rodríguez viene a ayudar, a darnos una manito para hacer el sorteo del libro a elección por este mes. Eso que escuchás es la bolsa donde están los nombres de todos los que participan de este sorteo del libro, ¿cómo llamarlo? El libro comodín. Claro. ¿Por qué comodín? Claro, el libro comodín. El libro de elección, a libre elección, a libre dijera elección. Analía Pérez. En el mes de la libertad de expresión, nosotros hacemos la libertad de elección. Está bien, derecho a decidir. Yo tengo que tener la bolsita y vos tenés que sacar el no tenés que mirar. No tenés que mirar. En estos momentos se acerca y a las dos. Y a las tres. Muy bien. Momentos de suspenso en Latido Americano. Y la persona que se va a llevar el voucher para poder retirar el libro de hadas es... Florencia, y no sé el apellido porque no entiendo la letra de la productora. Chiarelli. Florencia Chiarelli es la ganadora del libro de hadas, que como sabes queda acá en las Conapé 139. Cualquier libro que necesites, ellos lo tienen. Si no lo tienen en el momento, se los pedís y te lo consiguen. Lulele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Y a propósito de aniversario, seguimos aquí en Latinoamericano. Esta vez vamos a escuchar a Eduardo Mateo, este cantante y compositor uruguayo, del cual antes de ayer, el 16 de mayo, se cumplieron 22 años de su fallecimiento, con la canción Yulele. Que viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, si esto sigue seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Yule, siempre sudor en la frente, los ojos encontrarán todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. Ya se está terminando este Latido Americano del viernes 18 de mayo del año 2012. Vamos a recorrer con ustedes lo que estuvimos trabajando en la tarde-noche de hoy. Empezamos hablando sobre Bolivia y el conflicto que parece estar a punto de desactivarse con los trabajadores de la salud respecto a este aumento de 6 a 8 horas de su jornada laboral. También hablamos sobre Colombia, el Tratado de Libre Comercio que se implementó.

humillaciones, hasta el crimen. Esta violencia se conoce como crímenes de odio y son producto de la homofobia, un rechazo irracional a los homosexuales. Todavía en 80 países se persigue la homosexualidad y en algunos tiene pena de muerte. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. Y nos vamos, pues, entonces, de este latido americano. ¿Quiénes lo hicimos? Vino a hacer la columna de historia Guillermo Schneider, en la operación técnica, musicalización y columna de cultura Cecilia D'Amico, en la producción general María del Cielo Posadas, y en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerling, y quien les habla, Daniela Devoto. Y también asistenta en el sorteo. Perdón, me olvidaba de la excelentísima Cecilia Rodríguez aquí haciendo el sorteo y fiscalizando que no haya ningún problema con eso. No te muevas de la 90.1 porque está llegando Lobo Suelto con toda la música, la cultura y las cosas que podés conocer de aquí de la zona oeste. Te recordamos que puedes escuchar Latido Americano nuevamente el próximo domingo a partir de las 13 o ya el domingo por la tarde en www.fmmoreno.blogspot.com y volvemos a reiterar el lunes a las 8 porque bueno, no hay el avance que lo esté anunciando y vamos a arrancar un programa nuevito, vamos a probar cómo viene la mano. Estaremos con Leo, con Mariano Zurita y con Cecilia D'Amico haciendo otra mañana, en tal caso en otro rol, con otra información y con otra forma de acompañarte, también podremos encontrarnos allí. El viernes pasado en Latido Americano entrevistamos a Yusa, una artista cubana que el sábado estuvo en La Trastienda presentando libro de cabecera en Tardes de Café. Uno de los mejores momentos del espectáculo fue cuando invitó a Liliana Herrero, Verónica Condomí y Liliana Vitale para hacer una versión de el tema de Jorge Fandermole, Oración del Remanso, y con eso nos vamos. Paraná. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Sobre la escama del agua abierta.